Mis hijos están con el padre. No te quedes inmóvil al borde del camino. No congeles el júbilo, no quieras con desgana. ¿Quién los ve andar por la ciudad si todos están ciegos? Ellos se toman de la mano. Tablero, algo habla en demoras del alba en su severo ámbito en que se odian dos colores. Adentro irradian mágicos rigores las formas, torre homérica, tercero, caballo, armada reina, rey postrero. ¡Vamos, desesperado, comisario! ¡Está todo listo para el operativo! ¡Arriba en esos poemas! Muy bien, a ver aquí. ¿Qué es esto? Hola, ¿qué tal, comisario? Disculpa. Comisario Leopoldo Lugones, hijo. Aquí, acompañado por el cabo Cortázar. Hola, ¿qué tal? Hemos sido avisados de que en este lugar funciona un desarmadero de poesía. Así es. No, eso no. Este es un programa de radio. Hacemos lo que podemos nosotros. Sí. Hemos recibido denuncias de los vecinos, de rimas fuera de tono, de... metáforas en estado de máxima pureza. No, esas metáforas son del programa anterior de Luis Angió, que ahora lo está haciendo TV. A ver qué tenés Argentina. Ahí. Uy, ¿qué es eso, pibe? ¿Qué está escrito en verso ahí? ¿Qué? ¿Esto no? Esto... ¿Por qué no me dijiste antes? ¿Por qué no me dijiste que tenías? Descartalo. Esto quedó cámara atrás del programa anterior. Descartalo. Dice, no, por favor, léalo. Sí, se lo leo, pero no, yo no quiero quedar pegado por él. ¡Léalo! Macana. No tuestes el pan, no compres el diario. No discutas de fútbol, no hables del vecino. No compares la carnicería de ayer con la de hoy. No la compares. No cuides las copas, no alimentes palomas. No pasees el perro sin soltarlo. No laves la vereda de madrugada. Por favor, no la laves. No juegues a las bochas, ni al bingo. No huelas a orín. Pero si pese a todo no puedes evitarlo y tú estás el pan y compras el diario y discutes de fútbol y hablas del vecino y cuidas las copas y alimentas palomas y rompes las pelotas y te vuelves viejo, entonces no te hagas el pendejo. Es una poesía contemporánea. No, eso es una parodia. Eso es una parodia flagrante. Cabo Cortázar. Aquí estoy. Proceda, por favor, nos vamos a llevar a estos dos poetudos. ¿Qué pasa? No. Acérquese, joven. Tenemos media horita más. Cuando te coloco estas esposas, no te coloco solo estas esposas. Te coloco un pequeño infierno florido, un menudo picapedrero que atarás a tu muñeca como un bracito desesperado, hasta que lleguemos a la seccional y te caguemos a trompadas. Y te arrojemos un cartucho con olor a meo y caca. No te coloco unas esposas. Tú eres el colocado para las esposas que dejarás latir en libertad. Señor comisario. Sí. Parado aquí, escucho. ¿Cuáles fueron los resultados del operativo, señor comisario? Bueno, el día de la fecha, la propiedad cita en la calle Murguiondo. Se han incautado, es un desarmadero de poesía, se han incautado 40 kilogramos de nerudina. Máxima pureza, estamos hablando de máxima pureza. 20 metáforas de máxima pureza. Qué barbaridad, ¿eh? Rimas asonantes y consonantes fraccionadas listas para su recitación, a saber, 30 palabras tul, 15 azul, 10 baúl y 5 Raúl. ¿A dónde se están llevando lo incautado, oficial? Estamos llevándolo a los depósitos de la Biblioteca Nacional. ¿Va a ser quemado esto, comisario? Va a ser quemado. ¿Incluido lo asonante también va a ser quemado? Estábamos en tratativas con el juez porque lo asonante no encuadra. Menos mal que no nos incautaron los baches. Acá, Linguilargui, periodismo independiente. Acá esto sucedió con un tal Hipérbole Rodríguez, Cacofón López y Rina Marina. Exactamente. Se los querían llevar presos, pero ellos era su naturaleza. Exactamente, esos eran dos malvivientes de la poesía. Como usted dice, Hipérbole González y Oxímoro Molina estaban a cargo de esta casa. Sin embargo, comisario, otras versiones indican que está la banda de Hiperbatón. De Hiperbatón Rodríguez detrás de todo esto. Eso no le dicen nada, comisario. A mí no me rompa más la pelota que le doy picana, me cansaron con su pregunta.